viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo, escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai, el 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, la mejor música de los años 60-70. Esto es El Último Guateque. Saludamos a nuestros compañeros que os tenemos aquí dando guerra. Os ha sentado bien la semana pasada que hubo fiesta, ¿no? El puente, porque estáis aquí un poco alborotados. Hemos recargado pilas. Buenos días, Fernando, digo Jesús. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Andorra? ¿Ha nevado? ¿Hace frío? Pues no sé, porque ayer estuve aquí. Joder, cada día... Pero ayer hacía buen tiempecillo. Cada día más pendone. Pendone usted. Ayer estuve aquí porque los pioneros aragoneses tuvieron una reunión y como vicepresidente en funciones, que soy... Ahora se lleva mucho eso de en funciones, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues... No, y tú también estuviste en la reunión. O comentaremos sí. Algo, pues salió una cosa que puede ser interesante. Puede ¿verdad? Ser muy interesante. Sí. Luego daremos más. Luego comentamos. Bueno, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exacto. Y al señor Alfredo que. Sí, hoy estaba muy liado. No ha podido venir. Bueno, ya ves, ha vendido el ganado. Oye, hablando de ganado. ¿Qué saber de Indalecio? Oh, ese hombre está muy bueno allí, muy bien. Indalecio, oye, primo, a ver si no lo traes un día. No, ese hombre está muy feliz allí, viviendo allí con las 4 cabras que tiene y 18 mulas. No. Vale, vale. Que las mulas las alquila para turismo. Ah. Como, bueno. Ah, de ahí viene lo de la mula torda. Yes. Yes. Bueno, ¿vamos a empezar ya o qué? Sí, yo creo que sí. ¿Con qué empezamos? Oye, pues empezamos hace ya unos días, nos pidieron unos amigos una canción que hacía mucho que no escuchaban. Es del año 1985, cosa que no es muy normal en este programa. Pero la mayoría de los artistas son de los 60-70. Por nombrar algunos, Ramón Arcusa del Dúo Dinámico, Basilio, Braulio, el Mario Moreno Cantinflas, Irene Cara, Roberto Carlos, Nidia Caró, Chiquetete, Celia Cruz, Plácido Domingo, o sea, un montón, José Feliciano, Miguel Gallardo, Lucho Gatica, Julio Iglesias, Sergio Méndez, Palito Ortega, ¿os acordáis de Palito Ortega? Sí, sí, sí. ¿El Lucho Gatica en qué bando luchó? El Gatica. Bueno, el caso que la canción es Cantaré, cantarás. Es una canción de 85 cantada por un montón, como decimos. Y todo este grupo se puso como nombre Proyecto Hermanos. La canción fue compuesta por Albert Hammond y vamos a ver cómo sonaba. La canción es preciosa, desde luego. Y como nos la han pedido, pues se la ofrecemos. Se la ofrecemos. Un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Cantaré. Nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren miseria. Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países si ustedes también se unen a nuestro esfuerzo. Imagínense. Este tema muy chulo. Es muy majo. Es muy majo. Está hecho, muy bien. Es del 85, pero todos los artistas son de los 60, 70. Es decir, que no sé si hemos dicho que el compositor de la canción es el Albert Hammond. Albert Hammond, de Teruel. De Teruel. Sí. El del órgano. Sí, que luego ejerció como director mientras la grabación. Que el David Foster fue el teclados, el George Robinson, el baterista. José Feliciano, es ese solo de guitarra tan bonito que hay, lo hace José Feliciano. El Nathan Hess es el bajista y Carlos Ríos el guitarra. Luego hay una frase que me ha hecho gracia. Y la frase, perdona, sí. Dice que si todos nos uniéramos, esa. Ricardo Montalbán. Pues nada, pues ya hemos hecho la petición. Bueno, pues ahora vamos... Que teníamos otra por ahí. Tengo otra petición, esta vez es de nuestro querido y buen amigo Gaby Villuendas, ajá, que nos pide un tema de Trini López. Oh, Trini López, tío. Se la vamos a dedicar a Gaby. A Gaby. Eso es. El martillo. Con el que te van a dar en la cabeza a ti. Ah. Míralo, si yo tuviera un martillo. Este tema tuvo mucho éxito, ¿eh? Además, cuidado con el martillo. Si me das a mí la cabeza como si le das a Fernando, igual. My brothers and my sisters all over this land. Ooh, ooh, ooh. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, yeah. I'd ring out all the love between my brothers and my sisters all over this land. Ooh, ooh, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, yeah, sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters all over this land. Ooh, ooh. Now I've got a hammer and I've got a bell. I've got a song to sing all over this land. Yeah! It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of the love between my brothers and my sisters all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Now I've got a hammer. Got a song to sing all over this land. Yeah! It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of the love between my brothers and and my sister all over this land. Bueno, Trini López. Trini López. Si yo tuviera un martillo. Es del año 1963, ¿eh? Sí, sí. ¿Este tema? Sí. Ahora, se escuchó y se vendió. Barbaridad. Fue número uno en ventas. Sí. ¿Eh? ¿Sabes quién hizo, comentábamos aquí con Fernando, una versión muy, muy buena? No. Los Surf. Sí, señor. Los hermanitos y creo aquellos. Que también hicieron una versión Los Peques. Casi seguro. También coincidían mucha gente, canciones, ¿eh? Muchas canciones, Los Peques con Los Surf. Sí. Les Surf, ¿no? Les Surf. Les Surf. Y Los Peques no eran Los Pecos. No, no eran Los Peques. Peques. Pues eso. Con K. Los Peques. Con K. De con Casablanca. K de kilo. Ah. Bien. Vamos con una cosa. Una cosa. Un poco vamos a llamarle. Curiosa. Curiosa. Curiosa, eso es. Que aquí somos muy curiosos. ¿Verdad? El grupo se llama Los Tiki Phantoms. Y el Ejército de las Calaveras. ¡Uy, por Dios! Esto no es de aquella época, ¿eh? No son. Pero hacen unas versiones instrumentales que son muy curiosas. ¿De música nuestra? Sí. Va. Y entre ellas vamos a poner, hemos elegido La Conga. La Conga. Tiene años esta canción de La Conga, ¿no? ¡Buah! ¿Pero La Conga no es de Jalisco? Sí. Sí. ¿No? Pues entonces no es nuestra. A ver, a ver. We'll be right back. ¿qué os ha parecido este grupo? Suena muy bien, pero la bomba esta, la conga, no la he visto por ningún lado. Yo tampoco. Yo la conga tampoco la he visto, ya. Porque eso era un... Igual es que pensábamos nosotros que era la conga. Creo que todavía existe una gaseosa que se llama la conga. Ah, puede ser. Sí, señor, puede ser. De aquí, de la zona. Ahí está. Sí, bueno. Conga con K. Con K, sí, con señor. K. Y además la fábrica, tú, Jesús, que has vivido en la Almozara o la Química, como quieras llamarlo. A la entrada. La química, fábrica no. Estaba allí. Sí, sí. Y también estaba muy cerca la Pitusa. Sí, no. Me parece que estaba por ahí también. Yo, no, pues, no sé. No. La casera sí que estaba por Franco y López en la Ciudad Jardín. Eso sí que lo sé. ¿Pero cuántas gaseosas había en este pueblo, pues? Bueno, y luego estaba la gaseosa de papelillo. También, es verdad. También. La efervescente. Que esa estaba justamente enfrente de la conga. Sí, ¿cuál? ¿La de papelillo? Sí, señor. Uy, qué gracioso. Qué ciudad más graciosa. Vosotros no habéis conocido a Almozara como yo, bueno, la Química, que entonces era la sí, Química. Sí, señor. Chaval. Hombre, yo la he conocido. Yo también. Ahora no hay ni punto de comparación. Nada. Entonces teníamos tren y todo. Sí, señor. ¿Verdad que sí, Fernando? Sí, señor. Además había que subir un... Sí, señor. Un repecho sí. Bastante majo. Nos ponían allí la pirita que llamaban aquella pirita, tierra, sí, tierra sí. Roja, sí. Que te quemaba los calcetines y nos cascaban las madres luego unas zurras en los panderos por quemarlos. Con la zapatilla. Con la zapatilla. Pero eso porque no tenías idea. No, eso era. Al cruzar te quitas los calcetines y ya está, ya no los rompes. No, era porque no teníamos dónde jugar. Teníamos que ir a pero ahí había unas. Entre la vía del tren y el final de la calle Fraga, sí, había sí. Unas planas. Ahí estaba la pirita, ahí. Ahí estaba la pirita, chaval. Sí, sí, sí, sí. Hay mucha gente que no sabe lo que es eso. ¿Ves? Yo que bien os digo de sí, vuestra sí, ciudad sí, y vosotros me mandáis a. Es verdad, tú conoces más que nosotros. Esa zona sí, porque era donde vivía mi familia, en la calle Fraga. Muy bien, chaval. La de arriba, la de abajo, ya no sé cómo se llamaban. Pues había un bar muy famoso que Juan sí que la debió conocer, se llamaba el bar El Abuelo, estaba enfrente del tío Pichón, ese. Sí. Pues bueno. Bueno, ahora voy a poner un tema que ayer me recomendó nuestro buen amigo Charlie River, el del Linacero. Es de un grupo muy curioso, se llama... Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga. ¡Ah! Ajá. Y él se titula Desde el Norte hasta el Sur. ¡Oh! Todo es orégano. Me acaban de mandar un WhatsApp y me dicen que la Pitusa la repartían desde Cogullada. ¡Anda! Oye, pues, hay gente que nos escucha. Por nuestro amigo Gaby Villuenda. ¡Ah, amigo! Siempre doy positivo y con mi sin camino. Johnny Juerga y los que remontan el Pisuerga. Me parece estupendo. Esto es más... A ver qué pasa por aquí. Que digo que oye, que venía yo cuando bajaba por el autobús, me he enterado, sin querer, escuchando, que la cadena de Radio Rock FM, tras una votación de más de 350.000 personas, ha elegido la canción Bohemian Rhapsody como mejor canción de la historia del rock. ¿Qué te parece? Pues que ese tema es muy, aparte de muy bueno, muy difícil de cantar también, ¿eh? Muy difícil. Pero, ojo, y quien lo canta hay que descubrirse. Por supuesto. No. Entonces lo que no podemos hacer, elegida, ¿no? como están sacado una lista de las 500 mejores canciones, lo que podríamos hacer es el viernes que viene hacer un programa monográfico sobre esa última lista. O sea, ha sido más de 350.000 personas las que han votado esa lista. ¿Eh? Y centrarnos en esa lista y podíamos. Pueden salir canciones. Sí que he oído, porque lo escuchaba así ahora, que Héroes del Silencio, entre las 500 hay 4 o 5 canciones de Héroes del Silencio. Fácil, porque bueno, hay que saber. Y grupo español también está Triana, con no sé cuántas. O sea, hay bastantes grupos españoles, cosa que en otras veces no. Como que no. Los grupos españoles parece que estaban apartados. También depende, claro, si es una emisora española, si es una emisora inglesa o americana, tira siempre para casa, ¿no? Bueno. Hombre, de luego siempre tiran para casa, ¿eh? Hablando de tirar, tú, que llama uno a la policía y dice que, oiga, que mira que sin querer, pues que he matado al compañero. Sin querer. Sin querer, por un fallo tirado, dice, no se preocupe, dice... ¿Pero qué hago? Dice, no se preocupe. Primero asegúrese que esté muerto. Y en ese se oye, ¡pum, pum! Dice, ya, ¿ahora qué hago? Ah, pues entonces sí que se había asegurado ya, ¿no? Hombre, se aseguró que estaba bien muerto. Sí. Bueno, hoy, día 8 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, en la sala Upload de Barcelona, que está... en la Plaza Mayor de Poblesec. Hoy es el gran Guateque. Sí, señor. Y nada más y nada menos que están Santi Carulla de los Mustang, están los Salvajes, está Cristina de los Stop, Santa Bárbara, Alex y los Finders, The Finders Claptones, que son ex tiburones, están también los Watts 6.0, Danny Ronald, el hijo de Tony Ronald, Tony Palacín de mi generación y otros muchos más. Un ciertazo. A partir de las 8 de la tarde, sala Bloat, la plaza mayor de Poblesec. No, era otra, con el que estaba también el Pedro Gené. Ese era otro, ¿no? Otro. El día 28 de diciembre, en la misma sala, está Lone Star y Salvajes. 28 de diciembre, ya llamaremos a Delfín, a ver qué pasa. Por cierto, que vamos a mandar un saludo al bajista, a Sebas, que lo han operado de un par de hernias, se está recuperando muy bien, y desde aquí le mandamos un saludillo. Y hoy también se estrena, me imagino que en la misma sala, un documental sobre los grupos catalanes de los años 60. Hay entrevistas... Ahí se ven actuaciones. Muy bien. Se estrena hoy y mañana están. Y a partir de la semana que viene se podrá ver en varios cines de Barcelona. Me parece una cosa estupenda. Y muy pronto lo veremos en Zaragoza. Toma ya. Ya os avisaremos. Sí. De momento ya estamos pendientes de los permisos para poder visionarla en la bóveda del albergue. Que también mandamos un saludo, vale. Al buen Pepe, que nos apoya, nos ayuda mucho. Y ya que hablamos de la bóveda, decir que el 18 de enero... Festival. Es el festival o un guateque, vamos a llamarlo así, en la bóveda. Con la bóveda. A partir de las 8 de la tarde. Con grupos pioneros aragoneses. Eso es. Iremos dando noticias. Bien. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Vamos con un grupo llamado de Min Benders. Ajá. Que era el grupo que llevaba el Wayne Fontana. ¿Eh? El Wayne Fontana o Wayne Fontana o algo así. Escucha, escucha. I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree? Baby, you and me got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on. Fernando, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba esta canción? Pues, ¡buah! Por lo menos... Es de 1966. Por lo menos 50 años. 50, a lo menos. Pues esta otra, diremos que en 1972, Miguel Ríos grabó un disco en directo, que era Conciertos de Amor y Rock, o Rock y Amor, y me parece que era vinilo, por supuesto, la primera de la cara B, era esta que vamos a escuchar ahora, me encanta... Una gran canción que es Abraham, Martin y John. Martin y John. Fueron tres que murieron por tus derechos, por los míos, por los de mucha otra gente. Is anybody here? See my old friend Abraham. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they die young. I just look around and he's gone. Is anybody here? See my old friend John Kennedy. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they died young. I just look around and he's gone. Is anybody here? See my old friend Martin Luther King. Can you tell me where he's gone? He freed a lot of people, but it seems the good they died young. I just look around and he's gone, gone, he is gone. You need love, the thing that they desperate for. Didn't they try to find something good for you and me? And we'll be free someday, soon. It's gonna be one day. Anybody here, I see my old friend Bobby. Can you tell me where he's gone? But it seems that good they die young. I just look around and then he's gone. Oh, Lord have mercy. Es muy buen tema. Es muy buen tema. Es el disco es muy bueno, ¿eh? Y además yo creo que esto es el... De lo poco que se conoce de Miguel Ríos, ¿no? Esto no se conoce casi. Tan apenas. Y es que creo que lo metió en este disco y luego ya no... Por cierto, un día igual ponemos el disco entero. Porque merece la pena el disco este, grabado en el 72 en directo, conciertos de... No sé si era conciertos de rock y amor o de amor y rock. Conciertos de rock y amor. Y llevaba un grupazo... Esto es del 82. Bueno, el disco, grabado en directo. Sí. Fue una, después de Bienvenidos. No, se reeditó, porque se ha reeditado varias veces, pero la original es en 1972. 72, ¿no? Sí. Sí, porque me acuerdo que lo pinchaba yo en el 73. Bueno, seguimos con el Joe Dassin y con una... Preciosa. Si tú no has de volver. Del año 75. Hombre, 75. ¿No? A ver, ¿no vas a volver el próximo viernes? Sí. Ya veremos. Sí. Porque no, últimamente no me tratáis gota bien. Ni gota ni miaja bien. ¿Eso de gotas de baturro cerrado? Sí. Vale. Y si tú no has de volver. Dime por qué yo viviré, arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, para inventar el amor, el pintor lleva bajo el pincel los colores que se van y que no volverán. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré días tristes de gran soledad y no amaré jamás. Si tú no has de volver, sería un mareo más en el mundo que viene y que va. Pobre mi vida será si no estás aquí. De volver, dime por qué yo viviré. Yo podría tratar de cambiar, pero no sería verdad. Y si tú no has de volver, creo que descubriré el secreto de vida, el porqué, solo para inventar alguien igual a ti. Se ha cortado. Se nos ha ido. Bueno, pues esta canción actualmente sale en un anuncio de unos coches. O sea, en una pista hay una pareja pues patinando sobre hielo. Y luego hay dos coches imitando los mismos movimientos que hace la pareja hacia los coches. Y de fondo esta canción. Precioso. No vamos a decir los coches ni nada. Bueno, también. Ya aquí estamos. Sí. Vamos a felicitar a nuestro amigo Santi Ternasco. De Asalto Mata Radio Rock por el tercer aniversario de las primeras emisiones de dicha emisora. ¡Oh! Hombre, pues así que Santi, felicidades y sigue. Sigue así. Ritmo. Sí. Ya hablaremos porque creo que algo está preparando. No me extraña ni lo más mínimo. Como decían los abuelos, culo de mal asiento. No puede estar quieto, tiene que estar... Ahí está, y eso, bueno, sí, señor. Bueno, que haya gente así, o como Fernando. Exacto. Que hay que estar un poco loco también. Un poco. Va. Porque es amigo. Si fuera enemigo, no estaría loco. No. ya no lo habríamos dejado entrar. Bueno, seguimos. Con estas cancioncillas que hace muchos años que no escuchamos. Y que están ahí medio perdidas y que hay que recuperarlas porque son canciones preciosas, como esta de Jackie Tren, que dice ¿Dónde estás? ¿Qué? Del año 1965. When shadows of evening gently Vaya voz. Una voz preciosa. Sí, sí, sí. Muy bonita la voz, ¿eh? Preciosa. Muchismo, diríamos aquí. Muchismo. Oye, ¿sabéis ese que llama a la policía? No, era un policía que llama... Señor comisario, que estamos en el lugar del crimen. Un joven le han asestado 36 puñaladas. Ha sido su madre por pisarle el suelo que estaba recién fregado. ¿Te han detenido a la madre? Dice, señor comisario, es que el suelo no está seco a uno. Cualquiera pasa. Bueno, vamos con un grupo instrumental, pero no es este el caso. Yo creo que el grupo instrumental de lo mejorcico que ha habido en la historia, de Sador. Sí, yo creo que, bueno, sí, estuvieron también en Sputnik, pero yo creo que tuvieron Sador, más fama Sados. Yo creo que sí. Sí. Pero en esta canción es cantando, pero no cantando Cliff Richard, cantando ellos, es que los mismos Sador. Creo que tienen algún tema que cantan ellos. Sí, como este. En conjunto. De Mary Anne. Sí. Luego ya lo que tú dices, luego tienen también con... Con Cliff Richard con mucho, Cliff fueron Richard. mucho tiempo... Sí. Cliff Richard y de Sados. Y Sados. Bueno, pues vamos a escuchar Mary Anne. How fast they'll fly. The next time I see Mary Ann, all my sorrows soon will leave me. Then this sad old time I see Mary Anne. Mary Anne, there are no words that I could say, no way to tell her what it means to me to see her face again. Sunlight, I'll kiss her. Married we will be, my baby and me. The next time I see Mary Anne, Mary Anne, Mary Anne. Vaya, qué bien conjuntados, qué bien, ¿eh? Creo que eran los dos guitarras los que cantaban esta canción. Y la verdad puede que... Puede ser, puede ser. Para ser grupo instrumental, ¿verdad? Sí, vaya como cantan. Ellos son cuatro, o eran. ¿Cuatro? Sin tres guitarras y la, o sea, y la batería. Cuando ellos eran instrumentales solo. Sí. O sea, porque al principio fueron mucho tiempo instrumentales. Sí, pero y grupo acompañado. Pero eso pasaba también aquí en los grupos españoles. En los relámpagos, ¿a cuántos acompañaron? A muchos, ¿verdad? A Miguel Ríos, por ejemplo. Pero sí. Yo creo que el peso del grupo siempre eran instrumentales. Instrumentales. O sea, lo que como ellos vendían, ¿no? O se caracterizaban. Sí, sí, solo eran normalmente cuando acompañaban a Cliff Richard. Sí. Pero lo único que hacían era acompañarlo. Exacto. No hacían otra cosa. Acompañarlo y supongo que harían los coros. Pues esto es de lo que... Por cierto, con lo que Cliff Richard grabaron un montón, ¿no? Sí. También. De todas formas, este tema es poco conocido de ellos. Poco. Cantado por ellos. Exactamente. Nuevamente... Eran los Sados instrumentales o Cliff Richard y los Sados. Sí, ellos tienen algún tema como este, lo que tú dices, pero muy muy esporádicos, ¿no? Sí, sí. Sí, es lo que estamos haciendo en el programa de hoy. Son canciones que son muy bonitas, pero que hace tiempo que no escuchábamos y nos han aparecido por ahí. Algunas de ellas nos han aparecido en cintas de casete. Fíjate. Que por eso en alguna, como ha pasado antes, una se nos ha cortado, pero bueno. Sí, y también había, que el otro día lo estábamos comentando, antes del cassette precisamente, estaban los cartuchos. Los cartuchos, sí señor. Que eran, eran parecidos como si llevaras una cinta de vídeo. Un poquito sí, más pequeño, pero más o menos. Pero no te creas que es más pequeño, ¿eh? A mí lo que me gustaba era cuando era el magnetófono, el de ruedas. Sí, sí. El de bobina. El de bobina. Eso era una maravilla. Pero claro, anda para transportarlo. Pues anda que no se llevaba para guateques a veces eso. Sí, pero el mueble. Y los primeros cassettes, que si querías grabar alguna canción, lo tenías que hacer con el micro. Ah, bueno, sí, en directo de grabar el directo. No nada. Había otra cosa, ¿eh? Y en eso que estaba cantando la canción, te decía, veía uno y decía, ¿qué haces? Hala, a empezar otra vez. Sí. Bueno, vamos con otra canción de estas de que nos han aparecido en el, como decía Karina, en el baúl de los recuerdos, ¿no? A Little Milton, que el título, no sé si te lo diga, dice, vamos a hacerlo. ¿Vamos a hacerlo qué? ¿No que sí? ¿Lo qué? ¿Lo cual o? Vamos a escucharla. Seguro que cuando empiezan a sonar, dicen, ah, sí, nos acordamos de la canción. Car may be old, our two rooms cold, but we're gonna make it. I know we will. We may not can spare a road to Little Crumb, but we're gonna make it. I know we will. Clásico, clásico. Clásico, clásico. ¿Eh? Bueno, tengo un apunte aquí que nos manda Gaby. A ver. Que dice que uno de los componentes, Brian Licorice, de los Shadows, sí, estuvo en Zaragoza tocando con los Jets. Sí, Bartrina. Pues sí, dicho señor. Está. Seguro que es verdad, porque con Bartrina se lleva bien y en los Jets está por Bartrina. Sí. Bueno. Además, grabaron cosas Brian Licorice con... Actuaron, grabaron cosas. Grabaron también. Hey. Pues hay que mirar. Por cierto, creo que lo dije el otro día, pero parece ser, dicen, se hará con, así lo dijimos, con respecto a que ahora van a sacar todos los singles de Beatles y tal. Bueno, pues parece que sí que es verdad que hay algo de Beatles inédito. No sé para cuándo lo esperarán, o a lo mejor no son ni los Beatles, pero vamos, de momento la noticia la han lanzado. Parece que hay algo inédito. Hombre, que tiene que haber bastante. Esto de los singles de los Beatles, como todas Navidades, sí, pues lo lanzarán ahora en Navidad. Por cierto, y hablando de lanzamientos, para todos los que son fans de los Creedence Clearwater Revival, ha salido el disco de la actuación de los Creedence en el festival de Woodstock del año 69. No estaba editado. Parece ser que a raíz del 50 aniversario... Sí, es que eso es otra. Sí que se grabó, no sé si fuera doble o triple. Hubo un triple una caja, y un doble. Bueno, pues del festival todavía han salido ahora el tercero, el cuarto y el quinto. Claro. Pero aparte de esos, ha salido los Creedence. La actuación de ellos solo. Eso exactamente. Es que cuando lo editaron, salían por dos, tres canciones a lo mejor de cada uno. Sí. Pero parece ser que se grabó todo entero. Y ahora, pues, si saca un disco con todo lo que es la actuación... De creo Creedence, que no hay más que ocho canciones, ¿eh? Bien, pero no te extrañe que mañana pasado o al mes que viene salga lo que es la actuación de Santana. Es posible. Es posible. También se está hablando de que va a salir el de Joe Cocker. También. Si no ha salido ya, ¿eh? Pues, oye, esto es bueno. Estos abueletes que sigan... ¿os acordáis de Michel Polnareff? Sí, señor. Bueno, llevaba unas gafas blancas cuadradas, ¿no? Sí. Francés. Sí, de Francia, de la France. Ah. De la France, sí. ¿No ves? Al decir de la France estoy acogido. Sí, sí. Pues en el 66 nos decía, love me, please, love me. Escuchémosla. Silence, vos yeux pleins d'ennui, nul espoir n'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Je suis fou de vous, mais vous moquerez-vous toujours de mon pauvre je reprends confiance, je me dis, tout pourrait changer aujourd'hui. Love me, please love me, je sweet food. Pourtant, autre lointaine froideur déchire mon cœur. ¿Te ha gustado, Fernando? Oye, este tema, además, pegó mucho. ¿A quién? Pegó mucho a toda la gente que íbamos a las discotecas, que salíamos con la espalda morada de tanto pegar. ¿Cuando se bailaban lentas? Yes. Ya no se bailan lentas, ¿no? ¿Qué va? Si es que ni se baila. Bueno, tampoco sabemos, como nosotros a la discoteca tampoco vamos ya. Es verdad, tampoco hay discotecas. ¿Tampoco hay discotecas? Pocas. Me parece que las únicas que hay están ahí en... Ahí bajo, en el cubo, en el tubo. ¿Qué tubo? El que tuvo, retuvo. Ah, y guardó para la vejez. Bueno. Bueno, esta segunda parte te vamos a dedicar a un... Yo creo que uno de los principales motores de la música rock, pop, de lo que sea, española. Sí, y además... Yo creo que uno de los principales y... Que se nos va el micro, sí. Que nos va, se nos va y se nos viene. Que además creo que tampoco se le ha dado lo que ese reconocimiento, creo yo, ¿no? Pues... Quiero decir que ha pasado, sí, hizo mucho, pero que... Sí, pero que una vez sí. Se murió ya... Ya. Se murió, porque este señor se murió. Yo creo que este hombre se merecía o se merece un gran, con letras mayúsculas, sí, homenaje... A nivel nacional e internacional, porque hizo muchas cosas. También. Pero así, bueno, como iremos viendo. Bueno, lo hemos dicho, sí. Vamos, durante esta segunda hora, pues vamos a recordar un poco la música y algunos datos de nada más y nada menos que don Fernando Arbex. ¿O Arbex? ¿Era Arbex o Arbex? Arbex, bueno. Es igual. Arbex. Fue, vamos a decir que fue batería de Brincos. De los Brincos. Y además, bueno, él, no sé si empezó allí o qué, pero que la trayectoria musical de él ha sido no de Brincos, sino muy extensa. En Los Estudiantes, una banda de rock and roll que se formó por allá por el 1957. Y después de Brincos él siguió también. Y siguió y bueno, iremos dando datos poco a poco. Bueno, Los Estudiantes hay que decir que fue... Quizá de los primeros grupos que salieron en España, ¿no? Sí, que estuvo desde el 56 hasta el 64 o así. Y se considera, junto a Los Pájaros Locos, el Dúo Dinámico, Los Milos, que nombrábamos aquí, o Los Rocking Boys, no se sabe ciertamente quién fue el primero que grabó un disco rock en España. Parece ser, según dicen, que fueron Los Pájaros Locos. Dicen, pero como los otros grabaron todos en el mismo año, será meses, días, lo más. Creo que además te voy a decir una cosa, creo que Los Pájaros Locos grabaron en el 57, pero creo que el disco no salió hasta el 58 o 59. Puede ser también, puede ser. El caso... Bueno, Los Estudiantes eran instrumentales solamente, ¿no? Al principio, ¿o qué? De todos. Más o menos, sí. Sí, no llegaron, al principio no tenían cantante. Bueno, luego sí que, porque creo que no entraron ahí también Juan Pardo, ¿o no? Es que hay unos pequeños líos. Juan Pardo estuvo en Pequeñique de cantante, y luego pasó a Los Brincos. Con Fernando Arbex. Y el Junior me parece que también. También estuvo con Pequeñique y luego también pasó a Los Brincos con Fernando Arbex. El caso que en el 50, o sea, los dos años de forma ya hubo movimientos en Los Estudiantes. Fue a verlos, o sea, porque Fernando Arbex empezó o le entró el gusanillo de la música, encontrándose una guitarra medio rota, la apañó y tal. Pero un día fue a ver a los estudiantes y se puso la batería. Y el grupo cogieron al que estaba antes de batería y lo mandaron a por cafés o algo, lo que fuera. Y cuando volvió del recao, dicen, esto, no sé si hasta qué punto es la verdad, que cuando vino estaba el otro sentado y ya no se levantó. Y tuvo que coger el bajo. Por eso dicen que el que no vale para otra cosa en un conjunto, para bajista. Pues a lo mejor es por eso. Por tú eras bajista, ¿no? Yo soy bajista, pero yo soy, no por eso, sino porque no he crecido más. Ah. Y porque soy del Bajo Aragón. Ah. Y yo por eso me hice bajista. Es que esa es otra. Claro, si es que... Pues creo esa anécdota que has comentado de que se subió, le pasó, me parece que no sé si le pasó a John Lennon en Beatles, cuando al principio iban a haber grupos, se subían ellos y le pasó, me parece que fue a John Lennon, que se subió y ya no bajó. Se subió a acompañar al grupo y ya no bajó. Como le pasó también aquí en España al Mickey. Que necesitaba ver un cantante que cantaba en inglés. Y dice yo canto en inglés. Y no tenía ni idea de inglés, pero allí sé lo que le venía a la boca. White Kingdom, pues un cantante que canta en inglés. Los estudiantes, por ejemplo, La pulga es de ellos. Sí, porque fíjate, de Fernando Arbés. Lo que pasa es que luego hicieron una versión cuando estuvo en Los Brincos. Porque en Los Brincos la llevaban, la pulga en repertorio la llevaban Los Brincos. Sí, sí, sí. De hecho, grabaron 3 EPs y el último había de las 4 canciones, 3 eran de Fernando Arbés y una de ellas era la pulga. Estaba Don Quijote, Pecosa, Poncho y la pulga. Bueno, luego también en Brincos compuso muchas. También. Iremos viendo poco a poco. Ahora, tenemos control. Tenemos algo a mano de los estudiantes. Sí, señor. Pues vamos a escuchar a los estudiantes. Sesentero, el sonido total, ¿eh? Hay otra... Uy, cómo me rebota esto. Otra anécdota que surgió en las matinales del circo Price. Dicen que en uno de los días tocaban también los pequeñiques y que surgió ahí una rivalidad entre baterías, porque entonces estiraba mucho el bajo, o sea, el solo de batería, 5 o 10, el rato que estuviera. Pero Fernando no se conformaba con tocar la batería, se levantaba, tocaba por las macetas, tocaba por el suelo, tocaba en los micros, y dicen que de ahí salió una rivalidad con el batería de pequeñiques. Que casualmente que era en el 2019, el batería de los pequeñiques es el batería de los Brincos. ¿Eh? El Félix Arribas. ¿Qué cosa? Félix Arribas entró en los pequeñiques, sí, ya no, pero quiero decir, 67 sí, por ahí. Ya, en este tiempo que hablamos no era el Félix Arribas, no. Pero que es caso el que más años ha estado de batería o baterista en pequeñiques, ahora sea el batería de los Brincos también. Bueno, pues como hemos dicho, en el 64 o así, se separan. En principio, iban a formar, o sea, ya con la idea de formar Brincos, Fernando Alves y ahora se me ha perdido el nombre. Fernando Alves, en una discoteca, en una fiesta de una discoteca de Madrid, conoce a Juan Pardo, que era el cantante de pequeñiques. Sí, señor. Y le cuenta la idea de hacer, pues, unos Brincos, que era lo que quería Fernando, ¿no? Y convence a Juan Pardo. Entonces, ya están los dos. ¿Y qué hacen? Hablan con Junior. Con Junior. Y lo convencen también. Que en principio era Fernando y Pepe Barranco, que eran los dos de Estudiantes. Pepe Barranco formó los Flecos. Y luego se fue también con pequeñiques. Sí, porque Pepe lo que hizo con los Flecos, o lo que quería hacer con los Flecos, era unos segundos brincos, exactamente. ¿Eh? Pero cuando ya se juntan Fernando Arbés y Juan Pardo, buscan una voz y cogen a Junior, porque tenían una voz muy parecida a Cliff Richard. Exactamente, exactamente. Y luego les faltaba un bajista. También, y que también había sido cantante de pequeñiques, el Junior. Exacto, porque es que lo que buscaban, y luego así se vio, es que Brincos, instrumental y tal, pero sobre todo voces. Y lo que buscaban también, cuando los promotor o que fuera, era, digamos, hacer una especie de Beatles. Sí. No. Unos Beatles, como siempre ha dicho, unos Beatles españoles. Exacto. Sí. El cuarto miembro para los Brincos fue Manolo González, que había tocado en los Blusadors y también había hecho alguna prueba en Estudiantes. Parece ser que por ahí venía. La primera formación de los Brincos quedó exactamente, pues fue Fernando Arbés a la batería, Manolo González al bajo. Por cierto, el bajista en estos momentos de Brincos también se llama Manolo González. ¿No será el hijo? No. Juan Pardo a la guitarra y Junior a la guitarra. Y en esta primera formación yo creo que grabaron una de las canciones que ha pasado a la historia de la música española. Y aún se sigue cantando en casi todas las bodas cuando la copica y todos a cantar el sorbito de champán. Yo creo que es un referente del grupo también, ¿no? Sí, yo creo que fue el éxito más. ¿Hay algún tema que te identifica? Sí. Normalmente, ¿no? Fulano, tal tema. Exactamente, cuando dices Brincos, el sorbito de champán. Si lo tenemos preparado, el sorbito de champán, la escuchamos. A ver si lo habéis escuchado. A ver si habéis escuchado alguna vez. Y por latir Es bonita, es bonita la canción. Además las voces las llevan sí. Muy bien. Pero fíjate que si los Brincos lo hicieron a imagen de Beatles, que siempre se ha dicho que el Brian este era un quinto Beatles, pues los Brincos también tenían un quinto Brinco. Una. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Mariví Callejo. Sí. Callejo. ¿Esta luego no estuvo con Fórmula Quinta? Sí, señor. Sí. Además, ella... También tuvo Fórmula Quinta. También. Pues esta... Les producía, les hacía los arreglos. Sí, bueno, es lo que has dicho, le decían el quinto Brinco. Y hay que decir una cosa, que esto es lo curioso de los Brincos también. No tenían conocimientos, ¿no? Musicales. No, hacían los pentagramas la Mariní Callejo. Sí, bueno, es verdad. Y se los pasaba a ellos, porque claro, a la hora de registrar en autores... Claro, tenías que llevar la batería. El pentagrama. Y como ellos no... tenían... Sí, eso lo que... Es que ten en cuenta que en aquellos años, pues la mayoría tocábamos de oído. Eso es. Y demás hacíamos. En el 66 empieza el primer cambio en los Brincos. Sí, se va Juan Pardo y Junior. Exactamente. Se van los dos por diferencias, por... como decía aquel, dos gallineros, o sea, dos gallineros. Un gallinero no... Como que no. Bueno, se van... Por una parte, Juan y Junior, y Fernando recompone los Brincos. Y yo creo que acierta. Llama a Ricky Morales. Al hermano de Junior. Y a Vicente. Vicente Jesús Martínez. Que eran de los Shaker, no de los Shaker de allá. De los Shaker de aquí. Españoles. Y con toda esa rivalidad que había con los dos anteriores... De Brincos, graban, yo creo, otra de las mejores canciones que tiene Brincos, también compuesta por él, Lola. La otra noche bailando estaba con Lola. Me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. La otra noche bailando estaba con Lola. Como niños besándonos en la sombra. Como niños besándonos en la sombra. Como niños besándonos en la sombra. Pero que por dónde vas a moto, que se nos ha metido una moto en el estudio. Nos han metido aquí una ruidera los obreros que tenemos aquí bueno, fuera. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Nosotros pasamos. Y seguimos. Es lo que hay, ¿no? Es el directo. Es el directo, exactamente. Bueno, pues en el año 69 Fernando Arbés tuvo que recomponer otra vez los brincos. Porque Vicente, y lo que hablaba muchas veces, se tuvo que ir a la mili. Otra vez. Con la mili, cuántos y cuántos grupos, cuántos artistas, ¿verdad? Incluso algunos terminaron la mili ya. Sí, pues. Algunos ya ni volvían al grupo. La mayoría. O porque, ten en cuenta que al irse a la mili tenían que volver, poner otro en su lugar. Sí. Y ya no era. Bueno, a ver si vamos a tener que parar la emisión con esto. Pedimos humildes disculpas por estos ruidos que tenemos en la misma puerta del estudio, unos obreros trabajando, y al que trabaje que dejarlo trabajar. Exacto. ¿Sí? Vale. Bueno, pues en el 69, como decimos, Fernando Arbés tiene que recomponer otra vez los brincos, porque Vicente se va a la mili, y elige a Miguel Morales, hermano de Ricky y hermano de Junior. Sí, señor. Que actualmente el que está siguiendo la trayectoria de brincos. De brincos. Y también grabaron, pues, y compuso, por supuesto, Fernando Arbés, canciones tan preciosas como esta de Sol en Julio. Se ve la trayectoria. Lo que estamos hablando en brincos, se ve la mano cuando está Fernando Arbés. Sí. Se ve claro. El trabajo que hace ahí en los temas que. Luego también tiene. No, que estaba mirando al techo. Estaba mirando al techo, por eso no se le siente. Por eso no se me siente. Ah, vale. Bueno. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? De que aquí sí que se en Brinco se nota cuando está detrás. Sí, y se nota que el que hace los cambios y llama, pues, Fernando, y para seguir una misma trayectoria, ¿te acuerdas de Bravos? Los dos o tres, o sea, se marchó Mike Kennedy y el primer cantante que fueron a buscar y el segundo fueron voces lo más parecidas a Mike. Sí, señor. Lo más parecido. El uno le salió rana, el otro fue mejor. El otro sapo. El otro sapo. Es que claro, si vas a llevar la trayectoria de un grupo, o llevas la misma trayectoria, o cambia de grupo, cambia el estilo y cambia el nombre y cambia todo. Es lo que decimos muchas veces, cambias el guitarra, cambias tal, pero la voz. Y lo que sí creo yo que Fernando tenía desde un principio muy claro, que tenía que ser un conjunto, es lo más que otra cosa, vocal. Es lo que quiero decir, los temas que son de él, sí. Se nota claramente que son de grupo. Sí. El tema es para grupo, para que lo cante el grupo. Que aunque hay algunas canciones que y otros, normalmente son a tres, cuatro voces, todas las canciones. Exacto. Y además es que él tenía un gusto, yo creo que tenía un gusto, sobre todo para lo que era Brincos, lo clavaba. Era el alma mater. Sí. Bueno, en este mismo 69 amplían, igual que decíamos no hace mucho, que muchos grupos metieron el trío de metal y tal, pero lo que sí sé, lo primero que metían era un teclista. Teclista porque llena. Sí. Y más hoy en día. Hoy en día ya te pones el del teclado solo y te hace todo. Bueno, pues llamaron a Óscar Lasprilla, creo que era colombiano por ahí, que había estado con los Amps, los Speaker y con Time Machine. Sí, señor. Y ahí sí que grabaron una canción. Sí, bueno, viajan a Londres. Eso un poco más tarde. Ah. ¿Sí? Porque uno de los primeros discos que grabaron ya con la nueva incorporación fue la canción Esa Mujer. Una balada que pertenece a un LP que grabaron en Londres. Exactamente. ¿Eh? Del que hablaremos después de la canción. Seis, yo esperaba a mi amiga, me vino a ver, a decir que se iba, la dije adiós, sentí frías sus manos, comenzaba a llover. Y yo sigo llorando, que se fue, la que quise yo tanto, esa mujer. Y las noches pasadas no las olvidaré. No las olvidaré. ¿Cómo suena? Pues esto de lo mejorcico, para mí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Precisamente esta canción es de Miguel y de Manolo, pero siempre firmaban como Brincos. Uh-huh. Bueno, y como hemos dicho, dejaron de ser cuarteto en el año 69-70. Pues entró el teclista. El teclista. Y con el teclista, lo que nos decía aquí el compañero, se fueron a Londres a grabar precisamente este disco, Mundo, Demonio y Carne. Exacto. Eso es. Y la verdad es que Fernando estaba convencido de que iba a ser un pelotazo. De que iba a ser algo y se llevó el pelotazo. Sí. Tanto que se lo llevó por el revés. Tanto que lo grabaron en dos versiones, para España y para extranjero, por decir así, ¿no? Y también hay que decir que la portada del disco tuvo problemas. Hubo problemas por la censura, porque los Brincos iban a salir de cintura para arriba desnudos. Y o lo que es lo mismo, sin ropa. Sin ropa. Exacto. Y la censura lo prohibió. Salió una portada muy, muy rara, ¿no? Sí, como un cerebro. Sí, ahí un poco descompuesto, ¿no? Sí. O algo así. O en descomposición. Sí, exactamente. El caso que luego, cuando se reeditó, pues entonces ya salió la portada de. Original. Con el torso sin ahí ropa. Está, sí. Pues fue tanto el fracaso. Además, el disco tiene buenas canciones, pero. Era romper mucho con lo que teníamos. Rompió moldes, vamos a llamarlo así, para acostumbrados a escuchar a los Brincos una serie de música y canciones, y hicieron un cambio para mí muy drástico. Mucho. Y claro, también era con los tiempos que venían. Ahí está. Había por ahí, ¿no? Entonces, que luego se supo aclimatar muy bien. Pero de momento. El público no lo asimiló. Exactamente. Este cambio. Entonces fue un fracaso. Este claro. Disco para mí de lo mejor que han es hecho. Muy bueno, es muy bueno, de mucha calidad. Pero eso. El público no. Tanto que decidieron. Aquí se acaban los Brincos. Ah, sí, señor. Y junto con el teclista, que acaba de entrar, el último que incorporó a los Brincos, y con Iñaki Egaña, que venía de los grupos Los Buenos, que eran muy buenos, sí. Y de Los Bravos, forma el grupo Alacrán, que grabaron solamente un disco, que tampoco tuvo mucha, aparte de esta canción que vamos a poner, el resto no tuvo mucho. Pero es lo que sí podemos decir, bueno, Sticky. Esto ya fue en el año 71, ¿no? En el 71, exacto. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ya de brincos, ¿no? Aquí. El brinco ya nada. Pero sí que tenía que ver, y como luego se vio, que era como la preparación, que yo supongo que Fernando ya lo llevó a la cabeza, de lo que venía después, que fue montar el grupo Barrabás. Allí ya tuvo mucho más fuerza, porque ojo, además la trayectoria también fue mucho mejor. Sí, sí, sí. Sin embargo, la base era los mismos brincos. Sí, sí. La base, pero, de Barrabás. Aquí te demuestra que la base, que, lo que tú dices, la base... Sí, la base por altura, partido por dos, no sé el que era, algo. Barrabás, el grupo español que más discos de larga duración ha vendido en el mercado estadounidense. Ese es un dato que no muchos lo saben. No. Hablando de datos, vamos a decir, de vez en cuando hay que decirlo, que los datos y las opiniones que se dan aquí están sacadas de internet, de enciclopedias de la música, de prensa de la época, o sea que no, si nos equivocamos, están las fuentes de información, están sacadas, repito, de internet, de alguna que otra enciclopedia, o libros, sí, y algunas veces pues de prensa de la época. Incluso muchas veces de los cuadernillos que venían dentro de los discos. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, también hay que decir que Barrabás estuvo formado por... En la primera formación, Fernando Arbes, en la batería, Ricky, que había estado en los brincos, Ricky Morales, Miguel, que había estado en los brincos, el Iñaki Gaña, que estuvo con Alacrán, y Joao Vidal, que estuvo con los Green. En los Green no estaba el Pedro Ruy Blas. Sí. ¿Verdad? Y también estaba el Tito Duarte. Menudo. ¿Eh? Pero esta formación en escenario no llegó a estar. En grabación sí. Fernando Arbés en exacto, directo con Barrabás nunca actuó. Nunca. ¿Eh? Pero sí que compuso, llevó... Fue el productor, vamos a decir. Productor y compositor. Como decíamos antes, del quinto Beatle o quinto... este era el quinto o sexto... Sí. Bueno, Barrabás. Y aquí... el papel que tuvo es lo que decís, ya fue más que nada sí, de productor y de por aquí tenéis que ir, esto tenéis que hacer y, sí, sí, y los otros haciendo caso. Tú decías de Estados Unidos, pero es que en Rusia también estuvieron. Sí. Tuvieron mucho éxito. Y en Canadá y en Alemania, números unos. Y también hay que decir que les llamaron los Rolling Stones para que fueran teloneros, que decían teloneros entonces, que se decía entonces. En la gira que hicieron, creo que fueron en 74, por todo Estados Unidos y Europa, ¿eh? Y se negaron, ¿eh? No quisieron. Y en el 75, en Estados Unidos, se les nombró el mejor grupo mundial de estilo funky. Sí. O sea, es que no estamos hablando de un grupo más. Fernando supo, yo creo que lo estudió muy bien... Por lo que decía, ya con Alacrán, ahí se ve como que estaba entrando, de todas formas era la revolución, que cuando empezó, por ejemplo, Osibisa y Santana y tal, era la música que entonces... Sí, lo que venía. Lo que venía. Y allí, sobre todo de Estados Unidos, ¿eh? Exactamente. Sí, él supo adelantarse, en sí, cierto modo. Y... Era un visionario para la música y un gran músico, desde luego. Entonces, en escenario estaban el Ricky a la guitarra, el Miguel... que pasa a coger el bajo, el Joao con los teclados, el Tito a la percusión y el cantante Iñaki Gaña. Ya entra la batería el José María Mol, actualmente Barrabás Mol. Y esto, el Woman. Primer disco y primer bombazo a nivel mundial. That woman, every time I see that woman, every time I see that girl, I see great feelings come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman, fue un bombazo la canción esta, ¿eh? Sí. Además, creo que salió en single y por la otra cara estaba el Wild Safari. Cualquiera de las dos era... Bueno, pues en el año 2000, había una canción que decía, en el año 2000 el hombre podrá volar, en el 19 y aquí no vuela nadie. Bueno, no vuela. Eso es otro tema, para otro día. Bueno, pues junto con Miguel, volvió como Brincos. Y grabaron un disco que era Eterna Juventud. Hicieron una gira por España y en La Coruña, en la playa Riazor, ¿se llama? La playa de Riazor. Llegaron a meter unas 40.000 personas. Ojo, ¿eh? Para ser un grupo que volvió ahí, y nos recuerda, y este disco, la verdad, a mí personalmente me recuerda mucho los mejores tiempos de los Brincos. Esta misma canción suena a Brincos de los mejores años. El primer beso. Día a día desde que te conocí, esa noche tú callabas, suspirando sin saber lo que decir. Y una lágrima rodó por tu mejilla, mis labios la besaron, sabiendo que era tuya, sintiendo que eras mía. Qué bonito el primer beso que nos dimos, sentados en el parque, jugando como niños. Abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos encontramos solos. Cuánto te quiero, me susurraste, nunca me abandones. ¿Cómo iba yo a dejarte, niña mía, si ni yo sabía cuánto te quería? Día a día desde que te conocí, esa noche nos amamos, los dos juntos comenzamos a vivir, y una lágrima rodó por tu mejilla, mis labios la besaron, sobraban las palabras, llorabas de alegría. Qué bonito el primer beso que nos dimos, sentados en el parque, temblando como niños. Abrazados nos miramos a los ojos, el tiempo se detuvo, nos encontramos solos. Me encanta esta canción, me encanta. Está muy bien elaborada. Suena... En el año 2000, cuando sacaron este disco, sí. Yo le hice una entrevista a Fernando Arbés, estando en Radio Ebro. Ah. Y, bueno, se explicaba que era una especie de, otra vez, Brincos, por cambiar un poco lo que era el estilo de aquel tiempo de la música, y querían hacer otros Brincos. La lástima es que en el año 63, pues él falleció con 62 años. En el 2003, Juan. Ay, perdón, en el 2003, ¿qué he dicho? En el 63. Ah, bueno, no. Pero eso, nos dejó en el 2003. Pero nos ha dejado un buen legado, porque además de componer para Brincos, para Lacrán, para todo, sí. Barrabás, pues compuso canciones para Miguel Ríos, que hizo la... El Río. Y además, ojo, qué canciones, ¿eh? El Chico de la Armónica para Mickey. Sí, fíjate qué tema también. Sí. Luisiana para... Mike Kennedy. Soleil para Milon de Roat. Negra Paloma para Jaime Morey. Y bueno, luego hizo cosas él por su cuenta. Él es solitario. Él hizo 3 o 4 discos en solitario, pero creo que solamente se editó uno aquí en España, que es El Caballero del Arco Iris. Sí, en el año 1981. 81. En el 97 hizo otro que era Mississippi. Sí. En el 2000 hizo con Sandra Pires y la London Symphony Orchestra. Hizo también otro CD. Y en el 80 hizo la banda original de la película Jeremy. Sí, es que no era cualquiera. Quieto no estaba. Y decir también que Fernando Arbex, en Zaragoza, tiene tenía familia. 3 primos hermanos. ¿Mm? Oh. 3 que yo conozca, 2 chicas y 1 chico. El primo hermano tuvo una tienda de ropa que en aquellos años, finales de los 70 y 80, tenía muy buenas cosas y vendía mucho y se llamaba Arbex. Arbex. Uh-huh. Pues muy bien. Lo que no me acuerdo es el nombre de él. Yo lo conocía a él y a las 2 primas hermanas. Pues poquito a poquito. Pues... Bueno, como nos vamos a marchar ya, vamos a escuchar este tema. De Fernando Arbés. De Fernando Arbés, cantado por Miguel Ríos. Muy bien. Esto ya para terminar. Para terminar. Este recuerdo, que nos gusta recordar. Y sigo opinando lo mismo. Sí, señor. La música española le debe mucho. Un gran homenaje. Sí, señor. ¿Por qué nos ha hecho? Ahí la dejamos. Lo dejamos ahí, a ver quién recoge el guante. A ver quién recoge el guante. De momento los pioneros aragoneses lo recogen. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol, en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Allí nada ha cambiado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el río aquel. Nuestro amor en el río, tú también me querías. La la la la la la la la la. Bueno, chicos, hemos llegado ya a nuestro horario de terminar, entonces terminamos. Decimos que el próximo viernes estaremos aquí a las 10 de la mañana. Sí. Que no nos faltéis nadie. Que no nos faltéis. Y que de vez en cuando pues seguiremos haciendo así por las millas. Un poco no de historia. No biografía, nada, sino recordar y hacer un poco de historia para muchos que no se acuerdan o no han conocido la música de los 60, 70, pues les damos una pequeña, vamos a llamar, información para que exactamente sepan. Pues bueno, nada, un abrazo a todos. Un abrazo y el próximo viernes nos escuchamos. Nos escuchamos, sí, porque eso de vernos no... No. Bueno, con vosotros sí, nos veremos. Nos veremos. Sí.